No puedo estar más cerca ni estar tan lejos. Te vi en la historia en el carro de unos pendejos. Me contó la gente que dices que no me extrañas. Se doblan tus amigas y te aconsejan extrañas. De la red bloqueada y de casa también cambiaste. Mierda de mí a mis compas y papás tú les contaste. Hasta nuevo tatuaje pa' tapar el de mi nombre. Te la dejé pasar más no verte con otro hombre. Si sigo pensando, maquilando cosas netas que yo no lo entiendo, por la vida voy riendo. Si te sigo pensando y quisiera poder hablarte, mal no ando viviendo, las cosas ateando. Pienso pasado y recuerdos para soñarte. Otra vez de nuevo y otro carro nuevo. Tu pendejo escuchando mentiras, excusas para volver al juego. Traigo otro refuego. Y es que ahora que más me da, ya ni te pienso aquí en mi sobriedad. Mas si te amo pa' decir verdad, de las mentiras que dejas tú no es igual. Y mole, mole al agua y otra quiero pa' olvidarte. Aunque si bien lo pienso, la ropa quiero quitarte y darte hasta que se me haga de día. De tanto gritas que llega la policía. Mía, eres mía, todavía, ¿quién lo diría? Sé que otra vez te contaron que con putas me miraron, que me la paso loqueando para no andarte pensando. Te vuelo en avión privado, tu vida patrocinamos. ¿Cómo piensas que no te amo si te llevo a todos tus lados? Las cosas que pasamos yo no las quiero con otras. Momentos no se hablan cuando te pones mi ropa. Las compras que te hice, vacaciones en Europa. Todo lo que en la cama tú me hacías con la boca. Te encargas de decirle a la gente tus mentiras. Creaste perfiles falsos, sé que de ellos me miras. Traté de arreglar todo, pero solo me tiras. Pero lo que no sabes que yo bate a tus amigas. Y vamos twins con ropa de Escobar y de Joaquín. Cuando los dos peleamos regalas lo que te di. Aunque hagas ese pancho tú sigues siendo mi queen. Si estás de mis tres iPhone te sabes todos los recuerdos, mis no los borro. Los voy a hacer fotografía. Pasando por tu casa volveré a hacerte mía. Si te miro con vato se me sale lo maligno. Saco cortas y largos pa' que de mí no se rían. Y no se rían. Y no se rían, y no se rían. Fuego. Es que ahora que más me da, ya ni te pienso aquí en mi sobriedad. Mas si te amo pa' decir verdad, de las mentiras que dije esto no es igual. Molí, molí al agua y otra quiero pa' olvidarte. Aunque si bien lo pienso, la ropa quiero quitarte y darte hasta que se me haga de día. De tantos gritos que llegue la policía. Mía, eres mía, todavía, ¿quién lo diría? Y molí, molí al agua y otra quiero pa' olvidarte. Aunque si bien lo pienso, la ropa quiero quitarte y darte hasta que se me haga de día. De tantos gritos que llegue la policía.